cómo negar que te amo, si se nota que te quiero, cómo poder ocultarlo dentro de mis sentimientos. Siento cuando te tengo a mi lado.